empiezan a batirse otra vez, y el moro por ninguna manera podría ganar a Olivero, y le pide otra vez tres veces, y le dice: no me parece al famoso de Trinidad, y me parece al famoso de Olivero, me parece a los Cifres, que conmigo está batiendo. Y en una de estas le corta el niño la cabeza al moro, se la pone en su caballo y entra por Granada con la cabeza del moro tan valiente que se embrocerró en Granada. Que me traía.